Esta foto sí que no sé decir los años que tendrá, pero muchos. Y está en ambas aguas, tampoco sé deciros dónde. Es una casa vieja al fondo, pero no sé, porque a lo mejor eso ahora ni existe. Esta es Fenia Fernández. Y esta Gaspara Robles. Y estas otras no sé.